Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a otro más a otro programa más de la serie 100 minutos de entretenimiento, perdón, 100 minutos de optimismo, ya ando un poquito desbaratado yo. 100 minutos de optimismo sin fronteras. Espacio de opinión pública donde tratamos temas de interés para usted sin límite. Bueno, pues hoy vamos a saludar como siempre a nuestros compañeros de transmisiones allá en los controles, el ingeniero Jacobo Monraz. Gracias, ingeniero, por estar llevando esta transmisión a nuestro público. Y saludo también a mi compañero Daniel González. Dani, muy buenas noches. Muy buenas noches, Emilio. Pues nuevamente aquí estamos con ustedes en 100 minutos de optimismo. Y esperemos que este programa pues también sea de su agrado como lo han sido los anteriores. Así es. Bueno, Dani, pues hoy tenemos un tema muy controversial, un tema que, bueno, pues poca gente o nadie ha querido abordar. Es un tema demasiado controversial, ya como lo dije. Se trata de, bueno, a que vamos a hablar hoy del oficio más antiguo del mundo, que es, bueno, pues, lo que es la prostitución, pero de una forma sin censuras, de una forma que para criticar a estas personas que ejercen esto, yo creo que hay que ir a ver a su casa y ver la despensa y surtirle lo que le falta, y cuando la despensa esté llena y tengan mucho que comer, mucho que vestir, mucho que beber, entonces sí, poderlas criticar. Mientras tanto, pues es mejor que si usted critica, pues lo haga de una forma constructiva. Y bueno, ¿qué te parece, Dani, si les das tú la bienvenida a nuestras amigas que hoy nos visitan? Bien, pues tenemos con nosotros a tres personitas muy especiales. Zafiro, ¿qué quieres saludarnos, Zafiro, a las personas? Pues muy buenas noches. Yo aquí fui invitada a este programa y pues ahora sé que de la vida que llevo, pero pues vamos a hablar de la manera más de la cordial manera con más, ustedes, más ¿verdad? Cordial, claro que sí. Pero más respetuosa, sobre todo. Sí. Tenemos también a Cristal. También. Hola, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Pues yo me llamo Cristal, bailarina exótica de Titanic Blue Table Dance. Muy bien. Y tenemos también, preséntate. Muy buenas noches, mi nombre es Elena y me da un gusto estar en este programa esta noche y que todas tengan una bonita noche hoy. Así es, esperamos que sea una bonita noche. Pues gracias, muchachas, por haber venido. Bueno, Sirenia, ella es una señorita estudiante de preparatoria y, bueno, está aquí para acompañarnos en esta charla. Pues, ¿qué te parece, Dani, si, bueno, ¿qué nos sugieres que pongamos? ¿Una canción o abordamos el tema de una vez? ¿Qué bueno, se te vamos, ocurre? Mientras que entramos en calor, vamos a poner un corte musical. Del que has preparado, Emilio, ¿cuál es el que nos vas a poner? Mira, pues hoy vamos a poner una canción de un grupo que se llama La Quinta Estación, que se llama El Sol No Regresa. Es una canción muy bonita en la cual pues se va da la introducción para el tema que vamos a tratar. Como dijo aquel, música, ingeniero. Bien. Thank you. Bueno, ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y bueno, pues vamos ya abordando nuestro tema. El tema de hoy pues es el oficio más antiguo del mundo. Bueno, Dani, pues hay muchos factores por los cuales muchas mujeres han entrado a este oficio, a ejercer esta profesión, que dicho sea de paso, pues ha sido muy concurrida, y ha habido muchos factores. Por ahí tenemos una cápsula que más adelante la vamos a poner, pero hay ¿cómo le llama esto? Hay historias que contar. Y bueno, pues vamos a ver si Cristal nos quieres tú contar la historia de cómo llegaste tú a este oficio. Antes que nada, quiero decirles que Cristal es conductora de un programa por internet. ¿Por qué no nos hablas de ese programa antes de que abordes el tema? ¿Quieres? Sí, claro que sí. Pues mira, el programa habla de las bailarinas. Se presentan muchas bailarinas, se da avisos de table dance, se les invita a los moteles, y es un programa interesante porque aparte van invitados, y pues se habla de sexo, de posiciones y de enfermedades. Es un programa interesante también, pues esperemos que un día puedan ir también ustedes a acompañarnos allá. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Se transmite martes, miércoles y jueves de 11 de la noche a 1 de la mañana. Sí, es cuando los niños duermen. Sí. ¿Y cuál es la estación? ¿Cómo se llama? Es por www.gemedios.com. Y el programa se llama Sangalamalanga sin censura, con el doctor Vampiro. ¿Sangalamalanga? Ajá. Sin censura. Es un show cómico porno, como dice él. Está muy interesante también. ¿Es martes, miércoles? Martes, miércoles y jueves. Y jueves. Bueno, están invitados para seguir a Cristal en su programa. Y pues vamos a ver el aspecto de su vida, de su actitud en el trabajo, y qué es lo que ustedes los lleva a ejercer ese trabajo, que de alguna manera pues les ayuda a ustedes a vivir y a tener para ustedes lo que ustedes quieren, lo que ustedes anhelan. Necesitan de la vida. Así es. ¿Verdad? Pues adelante, Cristal, ¿quieres tú? ¿Qué nos dices, Cristal? Pues mira, yo empecé hace 3 años en el ambiente. Yo soy bailarina exótica, como les comentaba, de Titanic Blue. Empecé hace 3 años, empecé invitada por una amiga, pero antes de ser bailarina empecé de fichera. A mí desde siempre me llamó la atención bailar, y de hecho hago shows, hago muy buenos shows para cuando quieran ir a verme. ¿Sí? Mi mamá sabe, porque como soy del medio público, se puede decir, yo salgo en internet, salgo en poca ropa, salgo haciendo mis presentaciones. Toda mi familia sabe que soy bailarina, y pues no me dijeron un no, porque saben que se ocupaba dinero en la casa. Más que nada fue, como dicen, no por necesidad y no por gusto. Bien, es una forma de abordar y de entrarle al mundo del, pues del baile, del ambiente nocturno. Vamos ahora con nuestra querida amiga, estimada Zafiro. Amiga Zafiro, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu persona, de tu vocación, de tu idea que tienes tú del trabajo que desarrollas? Pues yo, la verdad, ya tengo más tiempo trabajando en este ambiente. Yo sí directamente me dedico a la prostitución. Yo no tomo de ningún licor. Mi trabajo nada más es, ahora sí, dar el servicio. Pues hacer tus servicios. Dar servicios y nada más, porque pues desgraciadamente la vida así es. A veces uno no estudia, no tiene uno ningún estudio, y hay muchos problemitas para que a uno le den trabajo sin estudios. Entonces yo por eso, pues, es una forma de sobrevivir. Exactamente. Tengo una hija de 15 años que está estudiando, y pues tengo que sacarla adelante. Ahorita está en la prepa, y son gastitos que a veces no hay de otra manera cómo sacarlo adelante más que en ese. Y para estar más al pendiente de ella, porque pues si uno se busca un trabajo, no los puede uno llevar, no los puede uno recoger, porque uno tiene horarios para los trabajos. Entonces, fue la manera de más fácil yo estar más al pendiente de mi hija. Bien. Pero cuéntanos, Zafiro, cuéntanos cómo fue que llegaste a este medio. Cuéntanos tu historia poquito más atrás. Mire, yo haga que a este medio yo llegué, por así que a veces uno comete errores, comete unos errores que se enamora uno de las personas y a veces no sabe uno con qué persona se encuentra. Entonces, esa persona a mí me metió a trabajar y con el tiempo, pues yo ya decidí trabajar por mí, traté de alejarme de esa persona y ya decidí hacer una vida yo y pues ahora sí que se atraviesan en nuestro camino muchos problemitas y pues uno sigue con la vida esa. Pero todo esto implica, o sea, ¿has recibido tú críticas, discriminaciones de las personas? Por ejemplo, si vas tú a una tienda a comprar y la gente sabe que tú pues te dedicas a esta profesión, ¿nunca te han discriminado así? Cuéntanos, no sé si tengas por ahí algo que contar. Pues sí, porque a veces, o sea, por de que vas a comprar a veces, de que por el dinero que llevas, luego sí hay personas que te dicen, es que es un dinero que no es honesto. Pero yo a mi forma de ver, todo es honesto porque no lo estás robando, lo estás, por un servicio que tú estás haciendo, te están pagando ese dinero. Pues mira, yo por ejemplo en mi ambiente, Zafiro, Cristal, Selena, sí. Yo soy músico y bueno, yo cubro eventos, como digo en mis tarjetas cuando tengo, amenizo bodas, arrejuntamientos, divorcios, separaciones, yo todo pues amenizamos. Y cuando a mí me van a pagar mis servicios, yo no le pregunto a la persona, oye, ¿ese dinero que me estás pagando es producto del narcotráfico o es producto de qué? Yo no le pregunto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el dinero, venga de donde venga, cuando llega a nuestras manos es sagrado. ¿Por qué? Porque Dios bendijo, pues, bendijo el trabajo de los seres humanos. Entonces, como dije hace rato, si alguien te critica, pues que vaya a tu casa y vea tu despensa y todo lo que haga falta, te lo surta. Y cuando te lo surta, entonces tiene derecho a criticarte, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿cómo ves? Pues sí, así es, pero a veces habemos personas que no tomamos en cuenta todo eso. O sea, a veces habemos personas que criticamos a las personas nomás por lo que son o por lo que se dedican. No pensamos más allá de lo que ellos, de que esas personas están pasando por un muy mal momento. Exactamente, pues Cristal, ¿qué nos puedes tú comentar acerca de esto? Pues en su caso y en mi caso, pues sí, es mal visto ante la sociedad y siempre he dicho que somos personas que pues que no nos ven bien, así menos las esposas de los señores. Pero pues se supe y se entiende porque pues no me gustaría tampoco a mí que mi esposa anduviera de canijo. Pero pues mientras no me, yo siempre le he dicho a mi mamá y a mi familia, mientras no me den de comer, pues no me interesa lo que las personas digan de mí. Pues aquí el problema estriba en dos cosas. Una, que desgraciadamente habemos hombres que, bueno, no nos llenamos, queremos más y más y más, y no tenemos, valga la expresión, no tenemos llenadero. Yo, por ejemplo, bueno, tengo a mi esposa que amo con todo mi corazón, y no porque ella me vaya a oír, porque ella me dijo que ella quería oír este programa, no por eso. Mi buen amigo Daniel González afortunadamente trabaja en el mismo corporativo donde ella está y la conoce bien, y son muy buenos amigos, al igual que amigo mío también. Entonces, mi mujer, pues yo la amo mucho, y he llegado a conformarme con lo que ella me da, con lo que de ella yo recibo, lo recibo bien y no pido más de lo que me puede dar. ¿Por qué? Porque su educación, su cultura, su bienestar le impide. Entonces, Si yo me dejo llevar y me desbordo por estas cosas, nunca voy a terminar, porque la Biblia dice en el capítulo 5, verso 22 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, como son adulterio, fornicación, hechicería, lascivia, idolatría, pleitos, iras, contiendas y demás, que son obras de la carne. Entonces, dice también la Biblia que si uno siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Entonces, yo me conformo con lo que recibo de mi esposa, su ternura, sus caricias, su cariño, la comida que me prepara, todo lo que ella me da lo hace con mucho amor y yo lo agradezco y no quiero pasarme de límite para que ella pues se sienta bien y yo también. Entonces, desgraciadamente, habemos hombres que no pensamos así y pues hemos llegado a pedir más de lo que nos dan y por eso es que, bueno, salimos a buscar donde lo podamos conseguir, ¿verdad, Cristal? Así es. Bien, yo me acuerdo hace muchos años, precisamente cuando yo estudiaba en la secundaria, en una escuela secundaria nocturna para trabajadores, yo tenía como en una clase de problemas económicos y políticos y sociales de México, tenía como maestra a la maestra Elbester Gordillo, la famosa Elbester. ¡Ándale! Era mi maestra y me acuerdo que una vez en un tema que de la clase tocó precisamente el tema de la prostitución. Ella lo tocó de una manera que a mí me parece muy, muy profunda, muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy, de una manera muy de conciencia social, o sea, viendo el aspecto de la vida de estas personas. Ella decía, por ejemplo, que las mujeres que se dedican a la prostitución merecen respeto y sobre todo deberían de ser apoyadas por las organizaciones sociales, si no es que también por el gobierno. Ella decía que había que sacar a la prostitución o a los servicios que daban las mujeres de los antros donde había maltrato, donde había no había higiene, donde había mucho vicio, y que el gobierno debería organizar y encargarse, decía, de esos sitios y darles prestaciones sociales, es decir, darles seguridad social, darles guarderías para sus niños, escuelas para sus hijos y sobre todo las prestaciones de cualquier trabajador, porque decía la maestra, ustedes jóvenes que son solteros saben perfectamente el servicio que prestan y saben que sí es necesario y por lo mismo deben ser respaldadas por la sociedad y deben gozar de los beneficios de cualquier trabajador, cosa que hasta el momento no hemos visto. Y eso se los platico, fue hace más de 50 años. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen alguna prestación social o alguna institución que les dé servicio de salud, que vea por sus hijos, que les apoye en el aspecto de su desarrollo social, personal. ¿Quién quiere responder de las dos? No, yo al menos ahí en mi trabajo no nos dan prestaciones y en ningún table dance de Guadalajara ni de en todos los que he estado. No, nada de eso, ni seguro, ni si te pasa algo y si te matan, porque me tocó ya escuchar varias veces así de que corremos riesgo nosotras porque vamos y hacemos un servicio. Nosotras salimos, pero ya no sabemos si vamos a regresar, porque hay tanta gente que está muy dañada, que desgraciadamente o trae coraje contra la chava o anda muy drogado, muy tomado y se le pasa la mano y la mata, ahí la deja, pues fácil. Entonces nadie responde por eso. Si a ti te pasa algo, nadie va a dar la cara para sacar a tus hijos adelante. Sí, no, en ese aspecto no hay ningún apoyo. Zafiro, ¿qué nos dices? Pues, la verdad yo diría que si hubiera esa opción de que nos apoyaran, a lo mejor, o sea, a mi ver, yo en sí, si yo hubiera alguien que me dijera, mira, te doy esto para que pongas un negocio, yo con todo lo recibiría y lo haría. ¿Por qué? Porque mi idea es esa, yo algún día salirme del lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, bueno, al menos yo tengo que todo lo que tengo, lo que necesite, lo tengo que hacer por mi cuenta, porque yo en sí no... No tienes... Mi sueldo es ese, el que lo que yo gano ahí. Uh-huh. No, entonces no tengo ningún préstamo, ningún apoyo de nada. Señorita Selena, no le hemos tomado la palabra. ¿Qué nos quiere usted comentar? Pues, a mi ver, no es mala la carrera que toman de la prostitución, pero lo que me molesta es que mucha gente nomás hable sin pensar y las palabras a veces dañan mucho a la persona y no saben por qué lo hacen o qué necesitan para que trabajen en eso. Y pues la verdad, pues no se me hace malo, pero no como para agarrarlo. Y la de... Solo para juntar dinero y vámonos. ¿Sí? Pues sí. Pero mi idea es eso, que se den más que les den más respeto a las mujeres que se prostituyen, porque más de la mitad puede sacar a su familia adelante con eso, nada más. Pues está bien, yo les voy a contar algo rápido. Todos mis compañeros, ingeniero Jacobo, Dani, Zafiro, Cristal, Selena. Yo, mi hermana la mayor ya falleció, ya pues yo la tenga en su santo lugar. Ella desgraciadamente, bueno, se tuvo que dedicar a este oficio también, porque como dice nuestra amiga Zafiro, mi hermana igual que ella no tuvo estudios, se casó con un tipo que la maltrataba, la golpeaba, ahora sí que mal comida, maltratada, golpeada y mal vestida, o sea, a veces comía una vez al día. Me acuerdo que una vez fui a su casa yo, y fíjense, como ustedes, Zafiro, que sabe cocinar, ¿verdad? Me acuerdo que mi hermana nos hizo un potaje, oigan esto, con jitomate guisado y cebolla y chiles verdes partidos en cuadritos, fritos bien sazonaditos, muy ricos que le salieron. Y nos dijo, esto es lo que hay de comer, mis hijos, coman hasta que se llenen. ¿Y de dónde lo trajiste, hermana? Lo corté, eran jitomates silvestres o no sé qué, algo así. Entonces, porque no había para comer. Ella se enfadó de su marido y lo dejó y se vino aquí a Guadalajara. Obviamente, como dijo Zafiro, no tenía estudios igual, pues la vida solamente le dio esta opción de la prostitución. Yo llegué aquí a Guadalajara en 1974. Yo tenía 16 años y, dicho sea de paso, era muy inocente yo de las cosas de la vida. Y bueno, pues, como yo entré al colegio del niño ciego, como ya lo dije en el primer programa de 100 minutos, me hospedé en la casa de mi hermana. Entonces, pues de lo que ella arrimaba, de lo que vendía de su cuerpo, yo también comí y bebí de allí. Entonces, pasó el tiempo, acabé mi escuela, me casé y ya de casado... ella llegó pues bien tomada a pelearme porque alguien le dijo que yo la iba a regañar por lo que andaba haciendo. Y me acuerdo que llegó bien borrachita, llegó, viene a pelear, hermanito, así de que ahí te voy. Y me dijo mi mujer, mira, mijo, dile que coma para que se le baje la borrachera y ya puedan platicar. Dile que si no come, no hay pleito. Y así se lo dije. Bueno, pues comeré. Comió, se le bajó la borrachera. Y ya llorando me dijo, es que me dijeron que tú me ibas a regañar por lo que yo ando haciendo. Llore y llore, pero con lágrimas que a mí me estremecen. Y perdónenme si me ven lloraré, porque esto es muy conmovedor. Yo le dije, hermana mía, ¿cómo te voy a regañar si yo de lo que tú te vendiste comí? Además, para que yo te critique, necesito ir a tu casa a ver tu despensa. ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene? Surtirle toda la despensa de pe a pa, y cuando ya tenga la despensa surtida, entonces sí, hermanita, ya no te vendas, ya tienes para comer, y antes de que se acabe, vuelvo a venir para traerte más. Entonces, ¿cómo yo voy a criticar a una mujer como ustedes, muchachas? No puedo yo hacer eso. ¿Por qué? Porque el día que yo lo haga, ese día, es porque ya les surtí la despensa para que tengan para comer. Discúlpenme si lloré, pero es que esto me conmueve hasta el alma y lo hago sinceramente. Por favor, perdónenme. ¿Quieren? Sí, no hay de qué perdonar, Emilio. Al contrario, estamos contigo. Así es. Y reconocemos tu enorme sentimiento, tu enorme, vamos a decir, equidad que tienes, ecuanimidad que tienes respecto a estas personas, el respeto. Porque yo recuerdo, como decía la maestra Elbester, ustedes deben respetar ese oficio, deben respetar, deben darles buen trato. Son como trabajadores. El oficio de más antiguo del mundo debería estar en la Ley Federal del Trabajo como un oficio también, como está el de albañil, como está el de electricista, y tener una calificación en la escala del trabajo, para que pueda ser bien remunerado y sobre todo que pueda ser tomado en cuenta la persona que se dedica a eso, para tener beneficios sociales por parte del gobierno también, porque definitivamente que es un problema social, no solo el ambiente en que viven, es un problema social su forma de vida, que es como carente de prestaciones, de apoyos, y que ellas no tienen otra opción de salir más que el ahorro, y ese es un ahorro que es muy difícil llegar a salir adelante, porque ellas tienen que costear todo su vamos a decir, sus gastos, su salud, por su salud, su ropa, su forma de vivir, todo eso es muy costoso para ellas, y debe ser de una manera redituable su trabajo, para que ellas no tengan ni tampoco la sobra de quién va a ver por sus hijos, ni la sobra de su futuro. Me comentaba Zafiro, cuando te contacté para invitarte a este programa, sí, que ustedes a veces, o siempre cuando hay modo, son víctimas de los policías, que les quitan dinero o a veces abusan de ustedes a la fuerza. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Mire, pues eso hace, pues ya ahorita ya tiene, yo pienso que debe tener como sus 4 años, yo creo, más o menos, que así estaba. Y ahorita ya se controló todo eso, ya no se ha visto. Pero pues sí, ahora sí que estamos en que a ver qué momento vuelve a pasar lo mismo que pasamos hace mucho tiempo. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? De que nos agarraban, bueno, a mí nunca, porque yo siempre he sido muy, o sea, por la buena soy muy buena, pero porque me agarren en mi punto, soy un poco muy agresiva. Y nunca me tocó, una ocasión nomás me quisieron llevar hacia una salida, pero yo les dije que a dónde me estaban llevando, porque ya no era el lugar a donde a mí me remitían. Entonces me dijeron, no, es que vamos a dar otra vuelta para buscar más personas. Yo le dije, no, es que no, a mí remítame, yo voy y pago mi multa y salgo de ahí. Y y ya como vio el policía que ya me estaba poniendo, entonces ya dio la vuelta y ya me fue a dejar a la Procuraduría. Pero había personas que sí se los hacían. O sea, yo porque nunca me dejé. Otra también, de que a veces llegaban y nos pedían dinero, sí. Pero también ahí hubo como dos o tres ocasiones que yo los demandé a los policías, porque no se me hacía justo de que porque no les daba uno dinero, nos llevaban, si dos o tres veces te agarraban al día, esas tres veces te remitían o te traían vuelta y vuelta para que ya no trabajaras. Pues qué feo, ¿no? Cristal, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues ya que se me quite la tos. Sí. Pues a mí ya me pasó, yo viajo mucho y en uno de los estados en los que he estado, eso hacen los policías. Sí. Los policías, tú no puedes estar con ropa extravagante en la calle a ciertas horas de la noche, sí, porque te suben a la patrulla. Uh-huh. Te suben, te quitan todo lo que traes y todavía te llevan y te encierran. Sí. Entonces ahí sí se está usando eso. De hecho, ya yo ahorita voy y vengo para todos lados, pero sí se usa en la actualidad. Sí, así es. Bueno, yo en la zona hay redadas, Hay redadas en ese ¿qué te puedo decir? En ese lugar. Hay redadas donde si ven a alguna chava que va saliendo del bar en la madrugada, se las llevan. ¿Pero por qué? Pues porque ellos de ahí chingan. Pues sí. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial? ¿Qué te parece, Dani, si escuchamos una canción pues muy romántica que, bueno, es dedicada a una muchacha de estas? Yo me imagino que el autor la hizo después de que estuvo con ella, por la forma de cómo canta, de cómo pues expresa hacia ella. Una canción que se llama Virgen de Medianoche. ¿Qué te parece, Dani, si vamos a esa música? Bien. ¿Qué les parece, muchachas? Claro. Perfecto. Que sí. Bueno, pues entonces, con la mayoría de votos, entonces, salud. Música, ingeniero. Virgen de medianoche, virgen eso eres tú, para adorarte toda, rasga tu manto azul. Señora del pecado, cuna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón. Incienso de besos te doy, escucha mi rezo de amor. Virgen de medianoche, cubre tu desnudez, yo bajaré las estrellas y las pondré a tus pies. Adorarte toda, rasga tu manto azul, señora del pecado, una de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón. Incienso de besos te doy, escucha mi rezo de amor. Virgen de medianoche, cubre tu desnudez, yo bajaré las estrellas y las pondré a tus pies. Regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Gerardo Rico Barba nos manda saludos, felicita a Cristal, que es una gran persona, y bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es una gran persona. Y bueno, pues Zafiro también es una gran persona, la conozco pues prácticamente hace 2 semanas que yo pues me tomé la libertad de invitarla a este programa, y pues gracias que quisiste venir, Zafiro. Bueno, pues a ver, Dani, ¿qué comentas tú de esta canción que acabamos de escuchar? Bueno, la verdad es que ahorita en esta canción estábamos en otro tema, hablando de otro tema, y poco la escuché, pero el cantante se me hacía muy desconocido, realmente no sabía quién era. Ya dijeron que es Galindo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pedro Galindo. Pedro Galindo. Sí, que bueno, es una gran interpretación de esta canción. Bueno, yo entiendo que esta canción, perdón, es un tributo musical hacia una dama que estuvo con él y bueno, pues él le llama Virgen de Medianoche. O sea, que es algo sensacional que yo creo, muchachas, que si algún día estuvieran con un hombre que les cantara de esa forma, una de dos, o se enamoraban o lo seguían tomando pues como cliente. Entonces, la verdad es una canción muy bonita que a mí la verdad me llena, se me hace muy apropiada. Le cantan con un gran respeto a esta muchacha, a esta Virgen de Medianoche. Y bueno, pues ojalá que bueno, todos los hombres pues pensáramos de esa forma. Pues ya que va, pues valga la expresión, ¿no? Ya que le va a ser infiel a su esposa, bueno, pues trate bien a la dama que está con usted. No con eso estoy diciendo que le sea infiel, ¿eh? No me vayan a malinterpretar, por favor, porque entonces de ahí vienen los malos entendidos. Pero ya que va, bueno, ya que va a hacer eso, pues trátelas con respeto. Yo te quiero preguntar, Zafiro, con todo mi respeto. Sí. Pues quisiera que nos comentaras en tu vida, en tu peregrinar dentro de este oficio, porque todos somos peregrinos, somos temporales. Así comenzamos es. A vivir y vamos a nuestra última morada, pero en el claro. tiempo que vamos avanzando, pues vamos teniendo vivencias. Quisiera sí. yo que me platicaras tú, o que nos platicaras más bien, para ti, ¿qué tan difícil ha sido tener trato con tantos hombres que han pasado por tu vida, tantas ideas extrañas, raras? No sé cómo formular la pregunta, pero creo que tú me entiendes. Si nos puedas comentar algo sobre esto. Pues es un poco difícil porque, pues sí, ahora sí que, como dices, no se lo tomen personal, porque a lo mejor me escuchan personas que han estado conmigo. Pero, o sea, es muy difícil porque hay personas que a veces, ahora sí que uno no quisiera ni voltearlas a ver, pero es mi trabajo y a mí me están pagando un servicio y así esté como esté, tengo que estar con esa persona. ¿Por qué? Porque tengo que, ahora sí que cumplir con el servicio que me está pagando y él está solicitando ahí un servicio. Pero también dentro de todo el ambiente hay cosas buenas que a veces, porque nos tocan buenas personas también, no todo es malo ni todo es bueno. Hay personas que sí llegan a estar dispuestos a apoyarte más de lo que uno le está cobrando el servicio. Yo por ese lado, a mí me ha tocado de todo, como buenas y malas personas, porque hay algunas personas que van y como que yo pienso que salen enojados de sus casas y quieren irse a desquitar con uno, y uno pues no tiene nada que ver en el entierro. Uh-huh. Le digo, oye, pues si te enojaste con tu vieja, no vengas a desquitarte conmigo. Porque desgraciadamente a veces así pasa, o sea, uh-huh. llegan y insultando a uno o al pedir el servicio, porque yo también les digo, o sea, yo para mi oficio que yo tengo, tenemos que tener un cierto modo de el momento que llega la persona, tratarla. Y también así me gusta que a mí me traten, porque a veces si llegan personas muy prepotentes a solicitar un servicio, y si uno, pues, ¿qué pues? Está bien, trabajo en lo que trabajo y necesito de lo que me vas a pagar y eso, pero tampoco es para que me quieras humillar. Pues sí, porque hay gente que por unas monedas, unos cuantos centenares de pesos, pues creen que el mundo es suyo. Así es. Y simplemente, mira, Zafiro, Cristal, Selena, Dani, Ingeniero y todos. Bueno, yo he estado en algunas tiendas Oxxo. Bueno, sí voy a decir el nombre de las tiendas Oxxo y no es publicidad. Pero Yo he oído así que llegan fulanos, póngame una recarga de 20 pesos, pero ya, porque la verdad tengo prisa. Y la muchacha muy amablemente le dice, mire, discúlpeme, pero tengo a 3-4 agentes adelante de usted. No, atiéndame a mí primero, por eso pago. Y bueno, tanto insisten hasta que la chica les dice, bueno, por los 20 pesos que va a pagar no conviene que me maltrate y por ese motivo no le voy a atender. Y así ha pasado. Entonces, yo pienso que también en ustedes es posible que llegue a pasar eso, ¿verdad? Sí, así es. Sí, pues hay, como le digo, hay personas que sí llega muy prepotente y pues ahora sí, o también hay personas que llegan y te dicen, o sea, tú le estás diciendo, le estás contestando bien en lo que vale tu servicio y ellos no, pues es que yo traigo tanto y si quieres. Le digo, no, aquí no vienes, o sea, a poner tú el precio, aquí el precio lo pongo yo si gustas y si no. Y ya cuando se presentan cosas así, dice uno, pues, quiere decir que ahí ya va a ir mal el servicio y ¿para qué lo hago? ¿Puedo evitarlo? Mejor. Pues sí, Cristal, ¿qué nos comentas acerca de este segmento que estamos tratando? Pues, como dice Zafiro, hay personas muy buenas y personas muy cabronas que me han tocado. Que sí ha habido dos que tres veces que me agarro. Yo soy muy así, no me dejo. Y a mí me maltratan y yo los maltrato el doble, esté donde esté, porque yo sí les he dicho, vengo a trabajar, no aguantarte. Y si quieres, sí, bueno, y si no, pues me retiro. Entonces, y más cuando son tomados, pierden como que esos modales. Y me han llegado personas muy tomadas que sí, una vez estuvo muy complicado ese asunto con un cliente, de que se puso bien agresivo. Y pues yo me le puse agresiva y me jaló y me sentó y traerle una cerveza. Ahí nosotros, pues ahí le llama ficha a las cervezas que nosotros tomamos. Ganamos por eso y ganamos por bailar. Entonces me insultaba y yo lo insultaba porque no me le dejaba y me quería parar de la mesa y no me dejaba. Entonces sí hay muchos muy groseros y hay otros súper amables que no te tocan, nomás te tienen sentada como muñequita a un lado y esos son los que... Sí. Está bien. Hay otros todos que dicen, ajá, exactamente. Hay otros que dicen, es que yo te estoy pagando la cerveza y yo voy a hacer lo que yo quiera. Le digo, no, mijo, si quieres invítase la otra y yo me retiro. Pero pues también está en una, ¿no? Si se deja o no se deja. Bueno, sí, eso yo pienso. Sí, porque deben de ponerse en los pies de ustedes, porque ustedes pueden decir, bueno, si quieres yo te pago la cerveza y yo te insulto lo que yo quiera, a ver cómo la ves, ¿verdad? Así es. Habría que ponerse pues en esa situación y ser ecuánimes. En el aspecto de nosotras, que las bailarinas, nosotros somos psicólogos, somos... Sí, así es. Les damos consejos, uh-huh. Somos sus... Pues sus paños de lágrimas a veces, porque sí me han tocado clientes que se desahogan conmigo. Y pues por esa parte está chido, pues, de que digan, ah, pues me tuvo la confianza y lloró en mi hombro. Y por otra parte, pues hay unos que no, que dicen, yo nomás vengo, ¿cuánto cobras? Y ya, si ya le dices que sí, pues ya van a lo que van, ¿no? Sí, así no andan con rodeos. Pues sí, en realidad esto... tiene mucho que ver con el trato, así que, pues, mis amigos, les vuelvo a repetir, amigos, si usted le va a ser infiel a su esposa una vez, claro, le aconsejo que no lo haga, aunque ahí al decirle eso y al darle ese consejo le estoy quitando clientes aquí a las muchachas, pero si usted lo va a hacer, pues por lo menos, pues sea más cortés con ellas, sea más amable, sea un caballero. Porque sean ellas, ejerzan la prostitución o cualquier cosa que estén ejerciendo, eso no les quita el derecho de ser mujeres. Y como tal, unas grandes damas, hay que tratarlas bien. Tenemos una cápsula, Dani. Una cápsula de cómo una muchacha pues llegó a la prostitución. Llegó a la prostitución, cómo fue obligada a trabajar. Esto se llama testimonio del enocinio, algo así, mi estimado Inge. ¿Cómo ves, Dani? ¿Cómo ven si vamos a ella para escuchar? Es un buen momento para escuchar. Es un buen momento para escuchar esta cápsula. Adelante, cápsula, ingeniero. Esa persona te envuelve a base de mentiras, te enamora, te trata de, bueno, te convence, mejor dicho, de que vas a ganar mucho dinero, de que vas a vivir mejor, pero todo el dinero te lo quita. No te deja tener contacto con tus familiares. Y si tú lo tratas de hacer, él te golpea. Bueno, a mí me golpeaba. Estando embarazada me pegó. Yo vine a pedir ayuda una ocasión. Ya no seguí el procedimiento. Regresé con él. Y las golpizas fueron peores. Me pegó estando embarazada. Me llevaba a los lugares más lejanos que yo no conociera a nadie para que no pidiera yo ayuda. Ya en los últimos meses de mi embarazo me tuvo trabajando acá en Puebla. Trabajé hasta los 7 meses y medio de embarazo, los cuales todavía 15 días antes de que yo me aliviara, él me pegó con una cuchara en la cabeza y me abrió. Me salió un poco de sangre. A él no le importó. Me limpió solamente y no hizo más nada. Yo me alivié. A los 15 días regresé con él. Al mes me llevó a trabajar. Y él se dedicaba a juntar más chavas. Yo me decidí a hablar apenas porque me tenía amenazada con hacerle daño a mis hijos, a mi papá. Yo por eso no hacía nada. Me tenía envuelta con sus mentiras. Me tenía amenazada que si yo hablaba me iba a hacer daño con lo que más quería. Por eso siempre me quedé callada. Por eso nunca permití que mi familia hiciera algo en contra de él. Por temor a que él hiciera algo en contra de ellos. Yo me decidí a poner la demanda ahorita porque ya no soportaba más golpes. Ya tenía yo miedo a que un día me matara y mi familia no me encontrara. Porque al final de cuentas a los que les voy a hacer falta son a mis dos hijos. Son los que más me necesitan, por ellos voy a luchar. Y espero que las personas o las chavas que escuchen esto reflexionen a tiempo. Se den cuenta que no es el único lugar donde se puede salir adelante. Hay muchos lugares. No es necesario entrar a esa vida, a ese ambiente del cual no vas a poder salir nunca. Te vas a encontrar con cada tipo de lo peor. Gracias a Dios no me pasaron cosas peores. Pero él ya intentó matarme una vez. Sí. Bueno, ya regresamos a este programa y bueno, tenemos aquí a nuestro buen amigo Ángel Altamirano. Ángel, buenas noches. Saludos para él. Saludos para él. Y bueno, vamos a continuar comentando sobre la cápsula que oímos. Pues, ¿qué te pareció, Dani, la forma de cómo este individuo obligó a esta muchacha a prostituirse? Está, la verdad, muy conmovedora, ¿verdad? Bueno, en realidad todos los casos que yo he escuchado generalmente de jovencitas así, que son... Bueno, había un programa, ya me acuerdo que... O incluso en internet llegué a ver de... que jovencitas que son enamoradas, y sobre todo ahí, me acuerdo de una ciudad, no sé de dónde, en donde la mayoría de las personas de ahí, de los hombres, andan buscando jovencitas para explotarlas. Y no precisamente porque ellas quieran, sino que lo que le pasó a Zafiro, las enamoran, y después las quieren obligar, y se las llevan lejos, inclusive de su familia, ¿verdad? Sí, para que nadie sepa de ellas y puedan hacer con ellas lo que... Pues los que quieran. Así son casos de veras que son muy tristes, porque en este caso, como ven, no ni siquiera tienen la libertad de hacerlo por sí mismas. sino que son explotadas, son obligadas, que es lo más feo que puede haber, porque ya no es un servicio que estén prestando ellas, es una explotación y misericordia que se hace de ellas. Ya no hay ahí, vamos a decirle, vocación, no hay el hacerlo por sobrevivir, por mantenerse o por sacar un recurso, sino es por el deseo de otras personas que la están explotando y que a través de ellas se están haciendo ricos. Sí. Pues sí, yo por ejemplo, bueno, yo en mi vida trabajé en los cabarets como músico, pichando no, ¿eh? No. Yo trabajé como músico, llegué yo aquí, como les decía, en el 74, de 16 años, y bueno, pues se me ponían unas barbas y unos bigotes postizos para hacerle creer a los policías que yo era mayor de edad. Y trabajaba como músico en los bares. ¿Quién no se ha de acordar, por ejemplo, del... Yo trabajé en San Juan de Dios, por ejemplo, estuve yo en el Molino Rojo, en el Zodíaco, en el Copacabana, en el Burlesque Bar. Y bueno, también trabajé con el Cubano, con el Chato, tan conocido. Me imagino que sí has sabido del Cristal, ¿tú del Chato? No, sé de otro tipo de Chato. Bueno. No. Muchos personajes así. No, bueno, el Chato ese en aquel tiempo era el dueño del Galeón. Uh-huh. Es un cubano que llegó aquí a Guadalajara, miren, es lo que yo les digo. Desgraciadamente, no puedo yo concebir cómo hay hombres tan perversos, tan pervertidos, pues, que la verdad, pues hacen de las mujeres una cosa tan, pues, tan vulgar y tan fea, que bueno, la verdad, pues es una cosa tan muy muy deplorable. Yo la verdad detesto eso. Yo las mujeres, mis respetos. ¿Por qué? Porque yo nací de una mujer. Dios me dio una mujer por esposa, Dios a través de mi mujer me dio 3 hijas y al último ya me dio 6 nietos, 3 hombrecitos y 3 mujercitas. Entonces yo toco a mis muñequitas, a mis 3 muñequitas, las acaricio y siento sus manos tan bonitas de niña, su cabello largo, su carita tan inocente y digo, Dios mío, qué hermosas son las mujeres. ¿Cómo es posible que haya hombres tan, pues, tan deplorables que han llegado a estas cosas? Y bueno, Cristal, por ejemplo, ese Chato llegó aquí a Guadalajara sin tener en qué caerse muerto. Y según la historia cuenta que pues por ahí se consiguió una muchacha y pues la engañó y la explotó sexualmente, la pervirtió. Y al rato ya consiguió un cuartito más grande y ya tenía 4 o 5 muchachas. Para no ser larga la historia, gracias a este regenteo de mujeres, se hizo de dinero y puso los bares que tiene. Hoy en día el señor ya anda en silla de ruedas, a lo mejor ya está de haber fallecido, porque la última vez que yo me lo encontré, pues ya no podía caminar, ya ni hablar podía, se le acabó la vida. Y ahora los hijos son los que están trabajando esos negocios. Entonces, pues, ¿qué opinas tú, Cristal, de esto? Pues sí, a lo que decía, yo regreso a trasito de lo que estaban hablando de la gente que vive a costillas de las otras personas. No sé si escucharon hace muchos años de las famosas poquianchis. Ah, ¿cómo no? Yo vi la historia de ellas y sí era algo que de verdad estaba súper más allá de los límites que yo había escuchado. Ahí pues era así como que en la actualidad lo que se hace con las perritas, que nomás las quieren para dar crías y venderlas, ahí pues no, ahí ocupaban a las mujeres, mujer enferma, mujer que mataba, mujer que tenía bebés, pues hacía que los abortaran y todo eso, las golpeaban, las encerraban y ahorita en la actualidad se ve no tan fuerte como lo hacían ellas, no tan malditos, pero hay unos que sí agarran, ahorita está mucho la trata de blancas, de niñas de 13 a 17 años, ya de 18 ya son viejas para ellos, entonces pues sí, tienen que tener también cuidado las mamás y los papás con todo lo que ven y hacen sus hijas, porque como dice Zafiro, que a ella la enamoraron y así. A mí, pues como no creo mucho en el amor, pues no me dejo tan... En lo que ellos van, yo ya vine. Sí, lo que pasa es que en aquel entonces, yo estoy hablando de hace 26 años. Estaba chiquita, ¿no? Pero que edad tenías. Y todavía, yo venía yo soy de pueblo, no soy de ciudad, ni soy de... Y soy de gente que le diría yo, muy muy humilde. O sea, te decían, pero más no te decían más cosas como esta situación. Ajá, eso es lo que hacían los poquianchis. Iban a los pueblos y les compraban a las niñas chiquitas como tú, como así, y se las llevaban, y ahí empezaban toda la red de la prostitución. Ha estado, según yo, desde hace muchísimo tiempo. Sí, yo le estoy contando, yo tengo trabajando, pues sí, 26 años más o menos, o sea, estamos hablando de, pues todavía más antes atrás fue eso. Sí. ¿Tú llegaste a conocer a las poquianchis o a escuchar? No, yo ya no las conocí. Las poquianchis tienen algo así como 50 años. Sí, más o menos. De hecho, a mi abuelita le tocó que ya la llevaba. O sea, ha de haber sido como 5 años atrás de que yo empezara, o sea, de que yo naciera, ahora sí. Eso, yo no, todo eso yo estaba cerrada porque yo no, o sea, ya empecé a escuchar ahora que ya de las noticias y... De cosas que luego se ven, de que en México una ocasión a mí me tocó ver cuando agarraron a un muchacho que puso a prostituir a una muchacha de 15 años. Yo trabajaba en México. Entonces ese muchacho, haga de cuenta que conquistó a una muchachita de 15 años, muy bonita la muchacha, porque cómo trabajaba, tenía como sus, sí, 15 años, algo así me dijo ella, porque yo platiqué con ella. Y ya yo le dije a ella, le digo, ¿estás bien, chica? Sí, dice, pero pues ya ves. El error de él fue que él la golpeó a ella porque ella salió embarazada. La golpeó, pero nunca pensó que la familia de ella eran judiciales. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde él se metió, ahora sí que en la pata de los caballos, como dicen. La muchacha, él la desmayó, la golpiza que le dio la desmayó, quedó desmayada la muchacha y él se salió y él pensó que él la había matado. Y ella reaccionó, dice, yo no supe, dice, reaccioné, dice, me salí, me fui con mi familia. La familia se esperó porque la muchacha que la llevó a ella a trabajar fue su señora el marido de la, era pariente del muchacho. Y la muchacha salió embarazada, la que lo llevó a trabajar. Entonces, tuvieron ellos, la familia de la muchacha, tuvieron la paciencia de esperar hasta que la muchacha se aliviara y regresara a trabajar, y fue cuando los agarraron. Entonces, todo eso, yo no sabía de todo eso. Ya conforme va uno viendo, conviviendo con las personas, se va dando uno cuenta de las cosas. Sí, como uno en su actividad de trabajo va uno enterando de las experiencias de otros. Ajá, es como cuando yo llegué, me decían a algunas muchachas, oye, si tú tienes carnala, pues yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le digo, no, pues no sé, o sea, digo, no, pues yo no, le digo, y ya le digo, ¿por qué me dices que si tengo carnal? Sí, si tu viejo tiene más viejas. Ah, le digo, no, pues no sé. O sea, no sé. Y, o sea, tú llegas a un lugar así, cuando tienes una persona que te está, ahora sí, como dices, sacando el dinero, porque te dicen muchas cosas. Ellos te enredan a su manera. Y uno llega ahí y dice, al menos yo llegué y, pues yo no tengo viejo, yo trabajo para mí, para mi familia. O sea, ¿por qué? Porque estaba esa otra persona atrás de mí. ¿Pero por qué? Porque a mí me está diciendo, algo dices de esto, sí, y así te va. Sí. Entonces, por miedo, por el temor, por tantas cosas que se ven, tú no dices nada, y tú trabajas y te vas a tu casa, y entre muchachas empiezan ellas a platicar. Yo conviví con señoras ya grandes en aquel entonces, póngale unos 45 años, y ellas me decían, mira, mija, dice, ahorita trabaja, pero no seas tonta, abre los ojos, porque atrás de nosotros hay muchas cosas que vienen. La pareja que tú tienes puede tener 2 o 3 personas trabajando como tú, y tú no lo sabes. Tú piensas que no eres tú. Hubo una señora que a mí me dijo, me caes muy bien, te me figuras que eres mi hija, me dijo. Le digo, dice, ¿cuántos años tienes? Yo cuando llegué a trabajar, iba a cumplir yo 20 años. Y le digo, no, pues tengo 20. Y me dijo, es que yo tengo 45 años y te me haces muy buena persona. Me dijo, mira, mija, dice, a mí me pusieron a trabajar. Yo a la persona con la que me puso a trabajar, dice, trabajé para él como 3 años, lo dejé. Encontré otra persona, dice, supuestamente, entre comillas, dice, yo ya iba a hacer vida ahí con él. Dice, me resultó, le di estudios. Terminó sus estudios, luego me dijo, no, es que pues vamos a hacer una casa para... No, me llevó, dice, vi, compró el terreno de mi dinero, hizo la casa, le puso alberca, le puso todo, carro y todo, dice. Cuando a mí me dijeron, ve a ver tu casa, ¿quién está viviendo? ¿Cómo de quién está viviendo? Sí, es que hay una persona viviendo ya en esa casa. Esa es tu casa, supuestamente. Sí, es mi casa, pues ve a verla para que tú con tus propios ojos te desengañes. Y fue, ya tenía la esposa. Y cuando ella llegó, metió llave y abrió, señora, ¿qué busca aquí? Aquí es mi casa, estos son mis hijos. Y le dijo el fulano, pero ¿cómo si la casa era tú? Yo te dije, pero los papeles no están a tu nombre. La casa es mía y así es que te vas como viniste. Dice, la muchacha, dice, ahorita yo ya tengo un hijo, chico, le digo, a su edad, sí, tienes 3 años mi hijo, dice. Y aquí estoy parada, dice, trabajando para sacar adelante a mi hijo ahora, dice. Y le dije, y no, dice, pues, ¿cómo iba a pelear? No tenía nada. Él preparado y todo, dice, porque se preparó, fue un licenciado de mi dinero, terminó su carrera de licenciado. Y para que mira lo que me hizo, la señora lloró conmigo y me dijo, por eso yo te digo, abre los ojos y no hagas, que no te pase lo que a mí me pasó. Y no hagas más de lo que, porque aquí está, soy un espejo para ti. Y ya yo le dije, no, pues sí, sí es cierto. Pues qué interesante está todo esto, bueno. Realmente... es conmovedor y es deplorable, pues la verdad feo, cómo puede haber hombres de esos. Pero miren, somos temporales y algún día vamos a pasar al juicio, el juicio de Dios para esas gentes. Yo no creo que vaya a ser muy bueno, ¿no? Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, pues esa gente vive el momento como si fueran a ser eternos. Pero un día se enfrentarán ante el justo juicio de Dios y ahí se les va a acabar toda esa alegría que atesoraron a través del regenteo de mujeres como ellas. Y bueno, realmente Dani, no sé qué tengas tú por ahí. Bueno, obviamente que también, como nos platicaba, quizá han tenido buenos momentos también, buenas experiencias. Quizá nos hablaba de una que tuvo con una persona muy especial. Quisiéramos, sí, que nos platicara eso. A ver. De cuando las personas buscan cariño en nosotras, que sí se da muchísimo. Y como comentábamos hace rato, que ellos a veces no tienen ese lado de que las esposas los escuchen. Porque la esposa muchas veces dice, llega el esposo cansado y le dice, ¿sabes qué? Falta esto, falta esto, falta esto, falta esto. Y nosotras no, nosotras le decimos que oye, que no, pues que estés bien y que no sé qué, los tratamos muy bien, sea por trabajo, sea porque en verdad la persona te está cayendo bien, pero a ellos les gusta eso. En una ocasión me tocó con una persona que me fui con él, y pues a un servicio supuestamente, pero la persona no quería sexo, no quería nada, no quería estarme agasajando, solamente quería que esa noche que alguien pasara la noche con él, porque él se sentía muy solo. Y todo lo que fue toda la mañana que pasó, pues se la pasó acariciándome la mejilla, el cabello, y me daba las gracias porque no lo había dejado solo y porque estaba ahí con él. Y que muchas gracias, todo fue de gracias, y me platicó su historia con su pareja, con su familia. Entonces, en verdad, a lo que yo lo escuché, sí estaba solo, sí estaba muy triste. Entonces, pues, yo lo que hice fue escucharlo, darle como palabras de alivio para que no se sintiera tan triste, porque yo casi estoy segura que si se hubiera quedado solo esa noche, hubiera pasado algo. Pues sí, ahí tienen ustedes porque un ejemplo. Estaba súper deprimido. un ejemplo de que el servicio que nos dan a toda la comunidad tiene muchos aspectos positivos, muchos aspectos que justifican su actividad, porque no solamente, supongo, no solamente es gente casada, hay gente también soltera, que también así se debe es. Sentir sola, que tiene necesidad de una compañía. Entonces, también debe haber, como decíamos, un reconocimiento hacia ella, a dignificar su trabajo, su actividad. Pues como comentábamos en Plaza Bambalinas, hacen de psicólogas, hacen de amigas, hacen hasta de casi de madres, porque dan buenos consejos, los estimulan y les levantan el ánimo. Y como decía Cristal, quizás algunas veces se han evitado que se suiciden. Entonces, debemos fíjate tomar que su sí, actividad... Sí, perdón que te interrumpa, sí me tocó un chavo así, jovencito, guapísimo, y ese hace poco me lo encontré y me dijo... Tú fuiste la chava que porque ese día llegó y yo no dejé ni que le robaran, ni que invitara de más, ni que le quisieran ver la cara, porque en mi ambiente se da mucho eso. Porque estaba tomadísimo. Entonces él fue y me dijo, sabes que por ti estoy vivo, porque ese día sufrió una decepción y así. Me dijo, por ti estoy vivo, de que tú hablaste conmigo, que me cuidaste, que no dejaste que me fuera, porque yo me iba a matar. Y también todo eso nos marca así como que dicen, no manches, o sea, le salvé la vida, como quien dice. Ahorita el muchacho pues ya está totalmente bien, lo sigo contactando y todo. Y pues sí, fue como que un aliento, se puso hasta el guaje, pero pues sí lo cuidé. Y eso es lo que yo hago mucho con los clientes que van. Los cuido mucho de que ya, si ya están muy mal, que ya no tomen. Porque hay muchísimos peligros y pues que... quieras o no, se le cae la cartera, se la regreso. A mí me han dejado carteras, celulares, alhajas. Y al siguiente día, ¿sabes qué? Aquí están todas tus cosas. Porque, pues, no se vale también. Pues, si van a que los escuchemos y los chingamos, está cabrón. Así es. Como ven ustedes, también en este mundo de este oficio, hay personas también muy conscientes y que no son todas como todo mundo se imagina. Así que debemos de pues, guardarles respeto, recato y ser ecuánimes en el trato con ellas y sobre todo en el juicio, como decía Emilio, que a veces hacemos y que definitivamente está muy lejos de la realidad. Así es, Dani. Señorita Selene, por ahí no le hemos dado la palabra, no nos hemos olvidado y usted quisiera que nos diera su opinión de lo que ha escuchado. Le oímos. Pues bueno, para mí se han sido unas historias muy bonitas, muchas muy trágicas, muy dolorosas, pero lo que importa es que siguen saliendo adelante a lo que hayan pasado, aunque sigan trabajando en lo que trabajan, pero lo importante es que no se dejan vencer por nada y sigan luchando por su familia o por lo que tienen o por la necesidad que necesitan. Mientras tanto, ellas no se van a rendir, pase lo que les pase, las ofendan, les hagan. Y pues a mí me da gusto que, aunque me da gusto que trabajen en eso y no le den importancia que la gente hable de ellas. Y pues para mí sería todo. Pues está bien. Hay una canción, Dani, que quisiera que escucháramos. Es una canción que se llama Maldita Sociedad. Es un tema que interpreta un cantante norteño que se llama Chucho Rodríguez, y bueno, esta canción en cierta forma tiene que ver un poco o mucho con lo que estamos comentando, le podríamos llamar a esto lo despectivo de la sociedad hacia estas mujeres, lo despectivo de la gente que dicen que son preparados y que tienen gran sabiduría. Por ejemplo, yo tengo 10 escuchando que por ahí anunciaron el éxito de una de las 50 mujeres más poderosas. Es una empresaria que, bueno, pues alcanzó el éxito, no sé qué empresa tenga, pero es una de las 50 mujeres más poderosas. ¿Cómo me gustaría a mí oír un día que dijeran, felicitamos a fulana de tal, una de las 50 sexoservidoras más consciente, más noble, más llena de ternura para sus clientes y aún para la gente que la trata y que con la que convive. Ojalá que un día dijeran eso, pero como decía, como dice Vicente Fernández en su canción La Ley de la Vida, uno vale según lo que tiene, por desgracia, la ley de la vida. Te regalas si cuentas con bienes, traes caballo y te ofrecen la silla. Para hacerte un favor te requieren, van primero y te toman medidas, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Tiene mucha sabiduría esa canción. Y esta canción de Maldita Sociedad de Chucho Rodríguez, bueno, pues habla, hace hincapié en esto. ¿Qué les parece, muchachas, Dani, si la escuchamos? Sí, ¿bien? Está bien, muy bien. Pues entonces, música, ingeniero. Sociedad, yo te desprecio, porque nada vale el pobre para ti. Maldita sociedad, porque lo humillas, si es humano y también quiere vivir. Tras las rejas de la cárcel más humilde, muchos pobres prisioneros por ti están. No perdonas el error que cometieron, son tus hijos los que no tienen maldad. Son aquellas que tú nombras callejeras, las que lloran de tristeza y de dolor. Las desprecias porque son cabareteras, no comprendes que es el fruto de tu error. Yo te reto, sociedad, a que me digas si tus hijos tienen sangre de tu sensible corazón. Son aquellas que tú nombras callejeras, las que lloran de tristeza y de dolor. Las desprecias porque son cabareteras, no comprendes que es el fruto de tu error. Yo te reto, sociedad, a que me digas si tus hijos tienen sangre de color y no es roja la que corre por sus venas o es de oro su sensible corazón. Pues ya regresamos a este programa, ya regresamos poco a poco, nos vamos acercando a la recta final. Y bueno, ¿qué te parece, Dani, muchachas? Pues ya hablamos sí. De lo triste de este asunto, ya me puse a llorar como niño, de veras. Se vale. Pues ahora, aunque no se valga, ya que... ¿También los hombres lloran? Eso sí, claro que sí. Y bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos de lo positivo, de las cosas bellas que ustedes han cosechado en este caminar? Porque, bueno, no todo es malo en la vida, no todo es bueno, como ya decía Cristal y Zafiro. ¿Qué les parece si hablamos de lo positivo de todo este asunto? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra y hablar de algo positivo que haya vivido en este caminar? Por ejemplo, en esta vida que llevan ustedes en su trabajo, obviamente que tienen un proyecto de vida que quieren realizar fuera de su trabajo, de lo que es su trabajo, por eso por el cual ustedes trabajan, porque no, sí. No es su vida nada más eso. Tienen un proyecto que ustedes piensan llevar a cabo en adelante, sacar los hijos adelante, crear un hogar, tener una casa, no sé, un patrimonio, su familia, unir a su familia. O sea, definitivamente que deben tener ustedes proyectos fuera de esto que tienen que ver con sus aspiraciones personales. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues yo en mi aspecto sí le comentaba a Zafiro, yo tengo 27 años, voy a cumplir 28 en diciembre. Yo ya tengo mi plan de vida, yo soy estilista y soy maestra de baile, soy coreógrafa. Entonces pues ya ahí son poquitos más que ya agarré. A partir de febrero, si Dios quiere, me retiro del ambiente. Viajo muchísimo, yo conozco muchísimos lados. Y ya tuve la oportunidad de conocer y de juntar algún dinerito. Y ahorita, si Dios quiere, ando viendo para el enganche de mi casa. Y pues ya de lo que salga de la estética y de mis clases de baile, pues ya voy a dar el enganche de un carro. Voy a estudiar enfermería y pues a echarle ganas, como quien dice. Pues sí, tienes toda una vida nueva por delante. Esperemos sí. Que te dé y que lo logres. Así 100%, será. ¿Verdad? Así será. Zafiro, ¿qué nos platicas tú? ¿Qué pues, planes tienes? Mire, yo ahorita, planes así en el retiro, pues todavía no, porque yo tengo a mi hija, está estudiando uh-huh. La prepa, entonces es gastito muy fuerte que yo tengo y no puedo decir me voy a retirar ya o ya tengo planeado para tanto tiempo, porque no es así, porque yo todavía me falta metas que cumplir. Primer lugar está mi hija que está estudiando y yo a ella le digo, estudia y aprovecha lo que yo te estoy dando. Yo, el día que tú me digas, mamá, hasta aquí voy a estudiar, respeto. Pero si tú dices, mamá, yo voy a seguir estudiando a recibirme a una carrera. Yo, mis consejos para ella es siempre de que estudia. Yo quiero verte realizada con una carrera, que tengas un porvenir adelante, que no te pase lo que me pasó a mí. Yo no tengo estudios, yo nomás, porque yo no crecí con mis padres fallecieron, tenía yo como unos 6 años yo creo cuando ellos fallecieron. Estaba yo con mis hermanos, cada quien hizo su vida y se fue. Después yo me fui con uno de mis tíos y él fue el que me dio 3 años nada más de estudios, entonces nomás llegué a tercero. Y yo platico mucho con mi hija que yo, a la vida que yo llevé, yo no quiero que ella pase lo mismo que yo pasé. Por eso yo le digo, estudia, yo trato de darte lo más que pueda para que tú no falles en los estudios y tengas una carrera. Y tengas al rato, si yo algún día te falto o algo, tengas cómo sacar adelante a tu familia. Que valga la pena el esfuerzo. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque yo, la vida, mi vida fue muy triste desde niña. Puro sufrimiento. No, a veces no tenía ni para comer. La familia con la que, o donde yo llegué a vivir, me trataron muy mal. Yo me ganaba un taco y era de todo el quehacer para mí. Ahí llegué yo de 11 años, o sea, era yo una chiquilla. Y te vas a la escuela, los 3 años que me dieron de escuela, te vas a la escuela, tienes que dejar hecho todo el quehacer. Llegas de la escuela, te tienes que ir a lavar, tienes que ir a hacer todo el quehacer otra vez para la cena, para todo. A las 4 de la mañana tenía yo que levantarme porque los nietos de ellas iban a la escuela. O sea, fue una vida que yo no se la deseo a nadie. Desgraciadamente así es. Hay gente que, bueno, pues se aprovecha de la situación y pues ven la forma de tener, valga la expresión, de tener a Cenicienta para que les haga todo el quehacer de la casa y no pagarle nada. Simplemente así un es. Plato de comida y cuando bien le vaya. Y pues desgraciadamente, pues sí, sí hay gente así. Sí. Pues en realidad, bueno, pues yo te deseo, Zafiro, Cristal, pues que Dios. Porque bueno, pues aunque hay gente que no le gusta que uno diga esto, pero la Biblia dice, dijo el Señor Jesucristo, que sin Él nada podíamos hacer. Y la verdad yo les deseo, muchachas, que Dios conceda los anhelos, los proyectos, que bueno, que esta señorita estudie hasta su carrera tremendamente como debe de ser, para que en un futuro pues ella tenga economía y de esa forma pueda ayudar a Zafiro para pues salir de esta situación. ¿Qué más tenemos, Dani? Una preguntita. A ver. Que te mandaron a ti en tu celular. Que lo cheques, por favor. ¿A mí? Ajá. ¿Sí? Checa tu celular. Dile a Ekmigdio que cheque su celular. Le mandé una pregunta. A ver, ¿sí? A ver, ¿quién puede hacer esto? Noé. Uh-huh. A ver. 8:25 de la noche. Ya. Veamos. A ver, Cristal, ¿quieres checar tú la pregunta? Claro que sí. Porque yo no sé manejar todavía este teléfono. Es que no, hay teléfonos tan nuevos, tan complicados, ¿ah? ¿Eh? Sí. Que, la ciencia muy avanzada. A ver, claro, la tecnología está muy fuerte. Uh-huh. Bueno. Según yo, saludos a todos los invitados del programa. Este será un tema muy interesante y me da gusto que se tome en cuenta la voz de estas mujeres dignas de reconocimiento. Y mandó un audio. Buenas noches, me gustaría preguntar a las chicas que tienen como invitadas si alguna vez se han enamorado de algún cliente. El amor. A ver, ay, Noé. Repitamos la pregunta de nuestro auditor, de nuestro radioescucha. De nuestro amigo Noé, a ver. Pues yo sí me enamoré y me apendejé. Y sufrí nomás. Pero ya no, ya me tomé ya mi libertad de ya poner, si me llegó a enamorar de alguien, que sea fuera del ambiente. Porque cuando nos ven dentro del ambiente, tarde o temprano, o nos avientan las cosas en cara, o nomás no se da, por celos, por inseguridad. Así es, desgraciadamente así. Ese yo lo tengo desde que, yo creo que desde que empecé a trabajar, se me metió eso. Yo por eso ahorita estoy enfocada en mi hija. En tu hija. Y en mi hija nada más, porque ella ahorita está en, como dice a veces te acercan personas, no sabes por si en verdad, porque en realidad te quieren a ti, o porque, ajá. Entonces, yo por eso ahorita en mi hija, y le digo, recíbete, ya que te recibas, te hagas tu vida, ahora sí ya veremos, mientras, no. Pues sí. Son las respuestas que nos han dado nuestras las queridas invitadas a la pregunta que nos hizo nuestro radioescucha Noé, respecto a que si alguna vez se han enamorado de algún cliente. Sí, sí te enamoras, pero en ese enamoramiento vienen decepciones. Así y es. La verdad, o sea, si ya lo viviste una vez, ¿para qué volverla a repetir? Porque se lastima uno mismo. Y pues mientras sea en el ambiente jamás, o sea, es muy complicado tener una relación muy estable. Uh-huh. Hay personas que sí, no digo que no, pero tarde o temprano las dejan y vuelven al bar. Es como, no, y es que a veces dice, o sea, estás en el ambiente y te enamoras de alguien, hay personas que hasta se salen y al rato regresan. Yo sí tengo ese, a lo mejor es un, no sé, una costumbre muy fea, pero yo sí les digo, mija, si te saliste, se supone que porque ya te saliste, ya no regresar aquí, porque yo en mi ver, y estoy muy consciente y tengo los pies sobre la tierra de que digo, me voy a retirar, si me voy a ir 2-3 años y regresar, esos 2-3 años de juventud que pasaron, así es, ya no se recuperan, y aparte, esos 3 años que pudiste haber hecho algo, ahorrado algo, ya los perdiste. Y algo que es muy curioso, por ejemplo, a mí en el bar, que me han tocado amigas que se han salido, que porque se juntan, que porque se casan, sí, a rato pues ya salieron en bronca con el marido, y lo primero que hacen es regresar al bar. Y hay otras que se juntan y van de clientas. Y la tercera es de que se juntan con el marido, se casan y dicen, o sea, lo dejan porque extrañan el ambiente. Yo no puedo concebir eso, porque yo digo, pues estar aguantando tanto y las desveladas y la tomadera y todo, pues a mí pues me gusta muchísimo tomar y me gusta muchísimo bailar. Entonces yo cuando voy ahí pues sí procuro verlo como una fiesta y no como trabajo. Sí. Y las chavas sí me ha tocado decir, yo les he dicho, no, que ya te ya había sido. Y Es que sabes que no, lo dejé porque lo mío es esto. Yo extraño andar con los hombres y así. Y sí me pongo a pensar y digo, bueno, pues cada quien tiene, sí, una, cada cabeza es un mundo. Sí, así la es, mayoría regresan, sí, por la droga. Porque en su casa les quitan droga, les quitan, sí, vicios. Sí, pues es que ahí, tratan de que vivas mejor. Exactamente. Yo, bueno, yo la verdad yo no consumo ninguna droga, no, pues en sí tampoco soy mucho de tomar de eso, ni fumo, ni ahora sí que les digo yo a muchos, pues, ¿tu oficio cuál es? Pues, el que me ves. Así es. Y le digo, y un poco de deporte. No es tanto de, pero sí, o sea, porque como no fumo, pues es que tú no fumas, tú no tomas, te invito una cerveza. Es que no, mi ambiente no es ese. Mi ambiente es nada más lo que... Pues hacer tu trabajo y ya. Exactamente, porque le digo, imagínense, le digo, si yo me pongo a tomar, llego tomada a mi casa. Mi el ejemplo. Mi hija tiene 15, 16 años. Al rato sale con los amigos, o no sé, que diga, mamá, ¿me das permiso? Bueno, se va. ¿Por qué llegaste tomada? ¿Tú? ¿Cómo llegas? Exactamente. O sea, eso en mí está en primer lugar. En otro, le digo, pasa el tiempo, o dice uno, bueno, ya estás haciendo vida con alguien. Al rato, si esa persona, tú supiste, o sabes, te llega al oído de que esa persona... como así te está poniendo los cueros, no le puedes reclamar. ¿Por qué? Porque te está sacando de un lugar. Por eso que, es porque falla. Exactamente, le dice, ¿qué me reclamas? ¿De dónde te estoy sacando? ¿De dónde estás saliendo? Ante ti que yo te estoy dando un hogar. Y ahí es ahí donde dices tú, bueno, si es eso, ahí la dejamos. Pues sí, yo quiero invitar a la gente que nos esté escuchando, bueno, que si tiene una pregunta que hacerle aquí a las muchachas que nos acompañan, tenemos el 33-13-12-45-61, 33-13-12-45-61, o directamente en la página, en la línea de chat, donde el ingeniero Jacobo Monraz está al pendiente de las preguntas. Si alguna pregunta no es contestada en este programa, pues lo haremos en otra ocasión. Pero todas las respuestas que ustedes tengan a bien hacer, se las vamos a contestar. Y tenemos tiempo para un corte musical, Dani. Sí, todavía tenemos un buen tiempo para un corte musical. ¿Cuál sería la...? ¿Puedo pedir yo una canción? Claro que sí. La canción se llama Iluso, de Ricardo Arjona. Habla también de una bailarina. Sí. Bueno, sí, sí. Pero no es una bailarina común. Aquí habla de lo que viene siendo el lesbianismo, que en mi ambiente se da mucho también. Y habla de lo que hablábamos hace rato, de la persona que solo buscan amor. Ahí habla que no la quería tocar, no quería hacer nada con ella, solamente que lo escuchara, que le tuviera como que esa calidez de tenerla una a noche. A su lado. ¿Sí? Ajá, nada más para hablar con ella. Algo parecido a tu experiencia que tuviste. Sí, está muy bonita. Ah, bueno, pues ¿qué te parece, Cristal, si mientras escuchamos una canción que se llama Perdida y le damos tiempo a nuestro ingeniero Jacobo Monraz de que se meta por ahí a todo el acervo musical para que busque esa canción que tú deseas? Iluso de Ricardo Arjona. Iluso de Ricardo Arjona. Iluso de Ricardo Arjona. Es una Iluso de las que yo bailo en mis de Ricardo Arjona. De bueno, escuchamos la de Perdida mientras que el ingeniero pues nos hace el gran favor de entrar al acervo musical para buscar esa canción. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Claro que sí. Pues adelante, Inge, y nos ligamos, termina la de Perdida y nos ligamos con la canción de Iluso. ¿Está bien? Bueno, adelante, pues, música, ingeniero. Perdida, te ha llamado la gente sin saber que has sufrido con desesperación. Vencida, que

procura ahogar en tu cintura lo que ando buscando. Es un poco de ternura para ver si cura lo que estoy pasando. Dijo sí sin sonreír. Camina. Dime si el sexo sin placer te enciende, solo si el cliente es mujer, ¿entiendes? Disimulando argumentos está claro. No te creas que me parece raro. Cada quien su gusto y su pasión, le dije. Te podría sujetar la mano. Dame 100 para empezar y hablamos. Los busqué en mi pantalón y nada. Fui debajo del colchón y estaban. Se los di como quien compra un par de alas. Mi muñeca rota, lo que solicito. Te puedes dejar la ropa, mi muñeca rota, no la necesito. No es buscar la calentura, ahogar en tu cintura lo que ando buscando. Es un poco de ternura para ver si cura lo que estoy pasando. Miro el puro y sin sonreír. Momento. Si es tu ex la del buró, no hay trato. Con su mano señaló el retrato. La conoces, pregunté confuso. Fue por mí quien te dejó iluso. Ya regresamos de nuevo a este programa, 100 minutos de optimismo sin fronteras. Prácticamente ya nos estamos acercando, prácticamente ya estamos tocando el final del programa. Pues, ¿qué te parece, Dani, si pues agradecemos a la gente que nos escuchó y agradecemos a nuestro ingeniero Jacobo Monraz, que está a cargo de esta transmisión, y a estas tres hermosas damas que nos están visitando el día de hoy? Bien, pues muy bien, estamos ahorita en el final del programa. Queremos agradecerles muy profundamente a ustedes su presencia. Muchas gracias. Porque la verdad es que nos han dado una idea más clara, más certera de lo que es su trabajo y de lo que ustedes aportan a la sociedad. Y esperemos que los radioescuchas hayan comprendido bien el mensaje de este programa. Y de aquí en adelante, pues tengan un concepto más amable, más equitativo y más respetuoso hacia las personas que se dedican a este oficio. Pues sí, bueno, pues quiero agradecer también a nuestro director Sergio Funk, que pues ahí está al pendiente de la librería La Rueda Cartonera, la cual invitamos a visitar todos los días. ¿Abre a las 10 de la mañana o a las 9, Inge? A las 10 de la mañana. De 10 de la mañana en adelante usted puede visitarnos aquí en Calle Pavo 191 entre López Cotilla y Madero. Libros y café, La Rueda Cartonera. También ellos tienen talleres cartoneros, no sé cómo le llamen a eso, donde le enseñan a usted a hacer pues los libros de cartón y toda esa obra artesanal que ellos están manejando. También manejan talleres y muchas cosas más. Sí, talleres, entonces, por ejemplo, para hacer libros, como un escritor que quiera hacer un libro, pues le enseñan cómo hacer su libro, cómo hacer su obra. Hay tanto ahí que disfrutar, que aprender, que ustedes no saben lo que están perdiendo si no hacen una visita a la librería La Rueda Cartonera, que está, como decía, en Pavo 191, a una cuadra del metro, del tren ligero de Juárez. Así es. Pues bueno, pues así prácticamente ya estamos finalizando. Bueno, pues Zafiro, gracias por haber venido. Te agradecemos este gran apoyo, la verdad. Pues eres única, al igual que Cristal, son únicas ustedes ahora, Selena, pues que han venido y nos han aportado este gran paso a promover la cultura. Pues Zafiro, ¿quieres tú agregar algo a las jóvenes, a las niñas que van dejando de serlo para convertirse en mujeres? ¿Qué les tienes, qué les puedes tú aconsejar? Pues mire, yo nomás les quiero decir a todas las adolescentes ahorita que estén muy listas en la manera de cómo las tratan, más que nada las personas que se acercan a ellas, porque a veces las envuelven haciéndoles creer que tienen mucho futuro con las personas que se acercan a ellas, a veces ni los conocen o son fuera de aquí. Y pues sí, como son adolescentes, todavía no saben lo que es la vida, se les hace muy fácil envolverlas, a ofrecerles tantas cosas y saber que no es así como se los dicen. Yo se los digo porque así me pasó a mí. A mí me ofrecieron muchas cosas y de todo lo que me ofrecieron no fue nada de eso, sino me empezaron a explotar después de... Y yo lo único que les digo a las adolescentes, tengan mucho cuidado con eso de los... del... ¿cómo se llama el Messenger? Pues lo que anda muy de moda, ¿no? Las redes sociales. Exactamente. Más que nada, porque por ese medio a veces se involucran a las personas y las citan en lugares que no. O sea, y por... de esa manera es como las engañan. Y por eso también a veces viene mucho lo del secuestro, lo de todo eso. Lo de la droga, lo de... pues tantas cosas que ahorita ya se están viendo, los vicios y todo eso de esa manera. Si muchas jovencitas no quieren ejercer lo que le están diciendo, las drogan, las meten al vicio, a la tomada, fuman... todo eso es cosa que le echan a perder a las adolescentes. Entonces, lo único que yo les digo es que platiquen mucho. Uno como padre, más que nada, tiene uno que platicar mucho con los hijos. Yo lo digo por experiencia. Yo tengo una hija, tiene 16 años mi hija, pero no dejo de platicar con ella, de hacerle ver qué tantos peligros hay ahorita en este mundo que estamos viviendo. Y muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que haya otra oportunidad. Claro, gracias. Que sí, la oportunidad ustedes la tienen, cuantas veces quieran. Cristal, algo que tú quieras agregar a lo que habló Zafiro. Pues lo que decía Zafiro, ¿no? Que las redes sociales ahorita están bien cabronas, que no acepten contactos, que no tengan foto, que no acepten contactos, que que tengan poquito de haber abrido ese Facebook, porque hay muchos Facebook chukis que nada más los utilizan para embaucar a las chavas. Mandan fotos de chavos muy guapos y pues la edad está canija, ¿no? Y si se dejan ir por ese aspecto, que no salgan con personas que no conozcan también, porque ahí empieza la trata de blancas. Sí. ¿Y ya? Pues muchas gracias. ¿Y a ver cuándo vuelvo a venir? Muy bueno, bueno, cuando ustedes tienen la puerta abierta a este programa todos los lunes de 7 a 9 de la noche, mientras que Dios nos conceda los medios para estar aquí. Bien, invitamos a nuestros radioescuchas a que nos manden una opinión acerca del programa. Si tienen alguna pregunta que hacer, algo que les gustaría saber para un próximo programa, sería excelente que nos lo mandaran, porque de esa manera nos podíamos armar un nuevo programa en el cual le diera satisfacción a todas sus inquietudes. Así es, pues bueno, como dice la frase, todo cabe en 100 minutos, sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay esperanza, hay fe. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Bien. Buenas noches, pásela bien. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.